Daniel Hernández desde la CIP Central Informativa Vial con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Buenos días, Daniel. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Buen martes para ustedes. Un día ideal para circular, por lo menos en el área metropolitana. Si mañana viajan a Capital, tengan en cuenta que a partir del mediodía la avenida Santa Fe suma otras 15 cuadras doble mano en el tramo entre Libertad y Anchorena, que en este caso tendrá dos carriles hacia el norte. A la vez, esos contracarriles serán exclusivos para colectivos y taxis ocupados. En la ruta nacional 226, al momento sin mayores complicaciones, con cielo cubierto, eso sí, a la altura de Balcarce, pero despejado hacia Tandil, en donde aumenta el parque automotor. Ruta 3 presenta buenas condiciones meteorológicas en toda su extensión bonaerense, con tránsito normal que se incrementa hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ruta 5 exhibe buenos parámetros climáticos también, con algo más de tránsito a la altura de Luján, en donde se realizan, tengan en cuenta, obras sobre el kilómetro 56 que reducen parcialmente la calzada mano a Capital, por lo que recomendamos precaución. Por el momento es todo desde acá. Un abrazo para vos, Jorge. Hasta mañana. Un abrazo hasta mañana, Daniel. Daniel Hernández desde la CIP, Central Informativa Vial, informándonos sobre el estado de las rutas en la provincia de Buenos Aires esta mañana de martes.